Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Siendo la banda del mes durante junio, el Bicho Rector, venimos escuchando temas de su disco y poca información hemos dado, no mucha, pero qué mejor que ellos para que están acá con nosotros para que hablemos y conozcamos más a la banda. Chicos, bienvenidos, gracias. Acércate un poquito más, acérquense por las dudas. Preséntense para que los ubiquen las voces. No, yo soy Nacho, soy el logista. Yo soy Javo, violero y. Y yo soy Javi, cantante y guitarra. Bien. Acompañante. ¿Cómo surge el proyecto? ¿O cuándo? ¿Cómo? Y surge allá por fin de 2013, ¿no? Espera, ¿proyecto sí. todos nosotros o el disco? No, de proyecto musical. Y el proyecto musical es más viejo, viene de 2011, ponele. Nos fuimos juntando, empezamos con un plan de banda que después bueno, se terminó transformando lo que fue el disco mucho tiempo después. Habían otros integrantes que fueron pasando. Pasamos por varios estilos, o sea, habíamos arrancado quizá más, un poco más pop, digamos, rock, pop rock, así más. Media franqueta un poco. Claro, un poco más funky, más funky, arriba y en el estudio nos dimos cuenta que queríamos encarar para otro lado y fue como... ¿En el estudio cuando entraron a grabar? No, un paso antes. Sí. Cuando viene Javo, el guitarrista y ingeniero de la banda, de sonido, digamos que empezamos a ensayar y es como que se empezó a dar esa conexión entre todos en zapadas que eran como un trance. Se generaban temas que eran de 20 minutos y una cosa constante, y bueno, y ahí era donde estábamos en nuestra salsa, por así decir. Y al principio hicimos toda una producción en una sala ahí en San Telmo hicimos producciones para un disco que al final terminamos cambiando. Claro, digamos. Hicimos preproducción, todo un demo. Con esta onda más funk, esta onda más pop rock. Sí. Y después a la hora de grabar dijimos, no, va por este lado. Ajá. Y lo empezamos de vuelta y de hecho muchos temas se terminaron de componer en el estudio la mayoría. Sí. O sea, no quedó nada del anterior. No quedó nada. Terminamos y dijimos, che. Borrón de cuenta nueva, ¿viste? Como, decíamos, lo tocábamos y es como que no nos terminaba de convencer y bueno, no era nuestra esencia, me parece. Y es como que dijimos, bueno, vayamos a lo que realmente nos gusta. Teníamos otro productor y en un momento le preguntábamos qué le parecía la idea de hacer algo nuevo, porque ya no nos gustaba esto. Dijo, tíralo. Si le parecía bien que lo tiremos. Dijo que sí, lo tiramos. ¿Y ya habían tocado en vivo? Sí. Nos habíamos presentado. Era otra banda, era otro nombre, todo. Otro nombre. Fue Borrón y Cuenta Nueva Real. Porque fue como cambió tanto. Ajá. O sea, los actores quedaron lo mismo, pero cambió el estilo tanto. Sí, que no se sentía identificado. El proyecto tenía que tener otro nombre directamente. Y perdimos muchos me gusta, de hecho. Sí, porque no conservamos los me gusta. Pero fue empezar en serio de cero, empezar una cosa nueva y fue creo la mejor decisión que hicimos. Los veo jóvenes. Somos jóvenes. Bien. Sí, sí. Me, o sea, me lo disparó esto de los me gusta, ¿no? Con lo cual me da la sensación, es una generación que por ahí, digamos, entraron con todas estas facilidades o herramientas que brinda internet, ¿no? Las redes sociales, o por ahí no tardaron tanto, yo me imagino, las deben haber empezado a aprovechar apenas se les dio por compartir el material, todo eso. ¿Qué lo ven algunos? O sea, ya de por sí lo deben por sentado que está, que existía, o lo comprenden como una herramienta a utilizar que puede facilitar. Digo, ¿es algo que para ustedes ya de por sí existía? ¿O lo utilizan como algo consciente de que, uy, bueno, qué bueno que tenemos esto, que a partir de esto podemos...? Es totalmente consciente. Sí, sí, sí. Fue bastante contemporáneo, pero a la vez es consciente. O sea, siempre supimos que era una buena herramienta y que es de la manera en la que hoy en día se tiene más llegada con el público. Claro, sí, se fue dando como naturalmente, o sea, porque hoy el Facebook y todas las redes sociales son plataformas para cualquiera, sea tu marca, sea tu banda, sea el proyecto. El programa de radio. El programa de radio, lo que sea, y es como que... Es obvio que hay que ir por este lado. Y... Sí. Publicidad aparte, gratis. Es publicidad, claro. Y encima te lo globaliza todo mucho más, sí, que de otra manera, que hemos tenido mensajes del lugar que de otra, si no hubiera sido por las redes sociales, claro, no se hubiera llegado. Con lo cual yo asumo que no tienen conflicto el compartir la música. Está el disco. Está para decir, yo lo he descargado primero para... Para descarga gratuita en el Bandcamp. ¿Y consumen, compran música, compran discos? Sí, sí, sí. Ahora sí, no, tenemos uno igual más. Muy cada tanto yo me compro un disco. Últimamente es más un gusto que una rutina, obviamente. Sí, sí. Es un disco en especial que por ahí te gustó. Y decís, voy a buscar este. El tecladista, compro bastante. Yo como ya casi que... No. O sea, no me bajo ni compro. Entonces, estamos en una época difícil de comprar un disco. Ya me parece que... es así. O sea... Eso cambió muchísimo. Sí, ¿no? Ya a tu casa y conectás streaming y ya está. No por eso vamos a dejar de hacer discos físicos, nos parece que es algo que tiene que estar sí o sí, de hecho acá lo trajimos. O sea, nosotros lo hicimos de hecho porque, bueno, es algo que está buenísimo, pero ya pasa a ser más de una cosa de coleccionista. De hecho, me parece que es... Alguien para nosotros. No, para nosotros, ¿viste? Arctic Monkey sacó un disco y hacía seguita. Porque saltimos, obviamente. Claro, claramente no hace tanta y de todas maneras, no es lo mismo que antes. Digamos. Claro, no, sí, obvio, como antes, antes, pero. Claro. Lo que saca. Tratándose de otras épocas, Arctic Monkeys tendría el triple de plata. Es probable. bueno, volviendo un poco al proyecto, entonces, ¿se sintió así identificado? ¿Se conocían de antes? La mayoría sí. La mayoría. La historia es así, porque si bien somos todos jóvenes, yo soy un poco más grande que ellos. Uh-huh. Hay una diferencia. Yo tengo 30, ellos tienen 22. ¿No tienen? hay una diferencia. Pero la música une. Sí. Y yo me conocí con el batero allá por el 2011. Yo estaba tocando acústico con otro amigo y él tocaba con su banda. Y ahí lo vi tocar y dije, este va a ser el batero, que no era esta, va a ser el batero de mi banda, dije, porque yo estaba armando una banda y empecé a armar la banda, arranqué con él y él empezó a traer a todos los chicos que son amigos de él. Muy buena la historia. Así de conexión. Vamos a escuchar un tema ya del disco. ¿Cuál es seleccionado alguno? ¿Cuál es este nombre? El 4. Bien. Bonsai. Justo sonó el martes pasado. ¿Podemos pasar a otro? Sí. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que era? El 6. Dale, vamos con el 6. Era el que yo quería escuchar. Adivinarse el camino por recorrer. ¿Algo puntual que quieran contar de este tema? ¿O no? No. Escuchémoslo entonces. soñarse el camino por recorrer de Campos de Marte. Bueno, y una vez que se consolidó, que ustedes sintieron que tenían la nueva identidad, nuevo sonido, nuevo nombre, nuevo todo, ¿cómo de ahí ya tenían canciones para...? Dijeron que algunas canciones surgieron o terminaron de surgir en la grabación del disco. Pero, ¿sintieron rápidamente la necesidad de ir a registrar la música o...? No fue tan urgente. Registrar sí. Por... Registrar y grabar, sí, digo. Grabar. Sí. Fue bastante instantáneo. O sea, no terminamos los temas que dijimos, metámonos ya en el estudio. Sí. Hicimos eso. O sea, ¿tenías experiencia de estudio? La preproducción, sí. Claro, la preproducción. Claro, esa había sido la experiencia. ¿La primera para todos o habían grabado? Habíamos tenido una... dos o tres, claro, sí, previas que habíamos estado en estudios distintos. Separado, por ahí, no sé. No habíamos estado todos. Yo había laburado mucho con nuestro productor, claro. Mucho, creo, en otro disco. Sí. En otras grabaciones. ¿Con quién es el productor? ¿Qué? No es nuestro. Ah, bueno, Martín Eduardo. Fue nuestro productor en esta producción y después ya nosotros En este disco no tiene nada que ver. Ah, en este don. Fue la preproducción. Ok, esa que hablaban antes. Digamos, todo lo que nosotros dijimos, no, queremos otra cosa. Bien. ¿Y esto lo laboraron con alguien? Nosotros, básicamente el productor terminó y nos terminamos armando el estudio. Hicimos un estudio. Nos hicimos todos nosotros en la casa del tecladista. Todo. Sí, menos el mastering. Un par de equipos y el mastering fue lo que a Daniel Oviedo lo mandamos. Después todo el resto fue hecho por nosotros, grabado por nosotros. Lo que se dice a todo pulmón. Comprando las cosas, copamos la casa del tecladista que tiene un cuarto separado, que es la sala de ensayo, pasó a ser el centro de grabación, su cuarto era el control room. ¿Cuánto tiempo le llevó? Un año. Sí, al principio antes de empezar dijimos, creo que empezamos en febrero a grabar y dijimos... Para abril presentamos el disco. Sí. Claro. Cuando pones una fecha, seguro no va a ser así. Y lo sacamos en noviembre, creo, el disco. Sí, o sea, hubo una diferencia. Igual tenemos otros proyectos más y estuvimos grabando a la par, entonces hicimos dos discos. Claro, grabaron dos discos. Tu lugar, no te corre el reloj, te dejas estar. Entonces hacíamos un poquito acá, después pasaba la semana. Sí. Y esto de habernos apurado a meternos en el estudio, nos faltaba mucha información, entonces se hizo ahí, nos fueron prestando cosas, entonces que te presten cosas es estar una semana con eso. Sí, tengo que usarlo. Entonces, claro. ¿Y musicalmente que escuchan o consumen cosas diferentes? ¿O hay variedad dentro de la formación de Campos de Marte o van todos, disfrutan por ahí escuchar cosas similares? Somos todos bastante parecidos. Ahora el baterista escucha un poco más electrónica, Nacho también. Yo por ahí me abro un poquito más, o sea, tenemos los mismos gustos pero a la vez diversos. Por ahí yo voy más por el rock nacional y ellos no tanto, pero a la vez nos gusta lo mismo internacionalmente. Sí. O sea, siempre fue muy parecido el gusto y por eso congeniamos bien y terminamos haciendo lo mismo. Todos amamos a los Beatles, me parece que Javi más. Igual. Sí, bueno, yo de raíces, digamos, Beatles. Igual acá estamos teniendo algo instalado que... corriendo los Beatles, pues sí, sí, por eso. Es un punto de partida. Sacamos Pink Floyd también, porque es otra... yo soy fanático de Genesis también, en la primera época sobre todo, o sea influencias hay miles. Y de cada uno agarrás un poco, es así. Y todo lo que tiene que ver con psicodelia está en el disco. Claro, la psicodelia, eso la nueva movida de las bandas de ahora, ¿no? Claro. Tame Impala, Pond, ¿viste? Las bandas estas australianas, sí. Después Temples, Inglaterra, ¿cuál es más? Hay de todo un poco, me siento que puede nombrar. La nueva psicodelia. La nueva psicodelia. Me encanta todo eso. Bien. ¿Les ha costado mucho llevar el sonido del disco al vivo? Porque me imagino que son bastante... Y estamos en eso. Seguimos en por eso. Por ahora hicimos tres presentaciones, de las cuales, digamos, la tercera fue en el lugar con... Adecuado. Con la posibilidad. Para realmente llevar lo que pudimos y tuvimos el problema de que tocamos 15 minutos. Cuestión que fue de alguna manera medio frustrante, pero todo nos decía. A la vez es enseñanza. A la vez, de a poco, y ya cada vez está logrando mucho más llegar a lo que realmente. Realmente de esto se aprende. O sea, de los errores que tuvimos de eso. Sí. Vamos a escuchar ahora sí Bonsai, track 4 del disco de Campos de Marte. Que se llama James de Mars. Ah, mira. Thank you. acá con los chicos de Campo de Marte. Bueno, ¿qué les depara acá el futuro para adelante? ¿Qué tienen de acá? Fechas. No sé si fechas o proyectos, no sé. O terminar de poder, digamos, hacer físico todos los discos, como decían un poco antes, fuera del aire. Yo creo que tenemos un objetivo que es presentar el disco. Presentarlo. Sí, formalmente. Y estamos, bueno, que queremos buscar un buen lugar, sí, un... Estamos planeando en cara a eso, a presentar, hacer una presentación más de siendo nosotros lo principal, digamos, porque siempre estuvimos en fechas, digamos, donde había otro show principal y no el nuestro. Un show de ustedes. Entonces queremos hacer un show propio, un show nuestro con la gente que nos quiera venir a ver y más adecuado, con todo bien preparado, una buena presentación de disco más a futuro. Estamos planeando eso, básicamente. Bien. Mientras las fechas que salgan, de hecho creo que el viernes hacemos una versión más acústica de los temas. El otro. Sí. No se acuerdan. Se llama Mismalana, creo que se llama el lugar. Es como un centro cultural que tocan bandas, hay exposiciones. ¿Se acuerdan más o menos? Sí. En Villa Crespo. Ah, bueno. Nos van a pasar la fecha seguro y ahí la vamos a decir el martes que viene. Todavía no sabemos qué vamos a hacer porque dijeron acústico. Bueno. No ensayamos, pero bueno. Ya van a ver, claro. Algo va a salir. Algo van a hacer, seguro. El disco ya, esto es de difusión más que nada. Sí, va a haber una tirada más, o sea, todavía no hay discos en venta. Bueno, pero el Bandcamp es Campo de Marte. Camposdemarte.bandcamp.com. Bien. Sí. Bueno, chicos, nos sigue poniendo muy contentos y disfrutamos y gozamos mucho el hecho de seguir descubriendo bandas nuevas y que, digamos, para nosotros sean más que interesantes. No son interesantes, sino nos gusten. Así que, gracias. Bueno, de hecho, una banda del mes... del año pasado, banda del mes, Julieta y los Espíritus, nos compuso este año la cortina. Sí, que, la verdad, que es recién. Interesante. Sí. Estaban hablando recién. Sí, claro, Nico, que estaba recién, fue banda del mes el año pasado. Así que gracias por haber venido, haberse acercado. Gracias a ustedes. Estamos en contacto y bueno, para nosotros está buenísimo seguir descubriendo cosas interesantes dentro de la escena local, no conocida o no tan conocida. Así que tienen el espacio del Bicho Reactor abierto para... Nada, nos seguiremos cruzando y hablando seguramente. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Gracias por el espacio. Y no sé si han planeado alguna. No, ¿puedo poner una la que a mí más me gustó? Sí. El track 1. Viaje a Pala me parece un temazo. Sí, pero no. Bueno, chicos, gracias por haber estado. Viaje a Pala de Campos de Marte. El bicho reactor.